Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 15. ¿Y tú, eres fiel en lo poco? Decía Jesús a sus discípulos: Haceos amigos con las riquezas injustas, para que, cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y quien es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Por lo tanto, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque o tendrá aversión a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían todas estas cosas los fariseos, que eran amantes del dinero, y se burlaban de él. Y les dijo: Vosotros os hacéis pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que parece ser excelso ante los hombres es abominable delante de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y tú, eres fiel en lo poco? Vamos a ver, ¿qué tienes tú que no tenga otro? En eso debes serle fiel a Dios, en tus talentos personales, propios de ti mismo, de ti misma. Yo sé que tú podrías hacer más de lo que haces por Dios, pero te entretienes con muchas cosas que otros pueden hacer, mientras tú, después de cumplir con tu deber, puedes hacer extras para Dios. Eso hace el consagrado, trabajo extra para Dios. Se quita cosas lícitas que le ocupan la vida para entregar su vida al servicio de Dios, ayudando a otros, orando por otros, sirviendo a otros. Y eso estando cansado de una labor diaria que a otros ya de por sí les cansa, pero a ti no. A ti, que tu corazón lo tienes lleno del amor a Dios, tú, aunque estés físicamente cansado, sigues haciendo tu labor de apostolado con el ejemplo de tu vida, para que tus hijos, tu esposa, tus familiares y amigos se sientan servidos por Dios. Dicen de ti que eres un ángel, porque no discutes ni riñes, no criticas ni te enfadas. Todo lo aceptas como algo providencial, y en vez de llorar o mientras lloras, vas pasando las cuentas del rosario pidiendo la ayuda por la intercesión de tus súplicas a Dios, de su madre, la Virgen María. La vida para los consagrados es más difícil, pero ¿y qué? Alguien tiene que dar a Dios lo que es de Dios, tú. Anímate a rendir más que muchos, y hazlo todo por amor a Dios. Dios confía en ti, que sí. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.